Ay, no me niegues tu pelo, esa carita. Ay, no me niegues tu pelo, esa carita. No me niegues tus besos, esa sonrisa infinita.